Hace unos años, allá por el 2012, ella fuera condenada, fuera juzgada, mejor dicho, y después librada de culpa y cargo, pero pasó un año y medio por el fallecimiento de una de sus criaturas por un cuadro de inanición. Ahora María Obando fue condenada, fue hallada culpable y le condenaron a 20 años en un fallo, bueno, verdaderamente deleznable. Es así que hoy tenemos para conversar sobre el caso de María Obando y otra situación altamente pesada al comisionado por los derechos humanos del Parlasur, a Gastón Arispe. Buenas tardes, Gastón. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están? Muy bien, Gastón, la verdad es que conmocionados todavía por la decisión de la justicia de Misiones con este fallo que le pone por la cabeza 20 años a María Obando. Ustedes habían estado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur hablando del caso de María a principios de octubre, si no es mala mi memoria. Con respecto a eso también habían sacado un comunicado. Gastón, ¿nos podés contar cuál había sido la mirada desde la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos? Sí, el caso es un caso de los tantos donde la mujer tiene es responsabilizada por su condición de mujer y sobre todo por la situación de pobreza y exclusión. Así que ahí la parlamentaria Cecilia Brito de Misiones había empujado una definición, una resolución en el Parlasur de condena a lo que se venía como un fallo de la justicia misionera y eso fue uno de los temas que se trataron en la anteúltima reunión de la Comisión de Derechos Humanos, de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur. Ahí hubo un repudio por parte de los parlamentarios, las parlamentarias de la comisión, que naturalmente tiene que ir al pleno y el pleno recién se va a reunir por los problemas de presencia en Montevideo, de público conocimiento, que en el marco de la pandemia es difícil de reunirse, así que para que se ratifique y se pueda notificar a la justicia misionera. De hecho, igual hicimos un pronunciamiento de rechazo, de repudio a la penalización de María Obando, ¿no? La verdad es que ya lo tenían de antemano, ya sabían que caía, que iba a salir condena, ¿no? Eso suponían sobre todo las integrantes misioneras de la Comisión de Derechos Humanos que estaban encima del tema. La oficina del Parlasur en Misiones había estado encima del tema y siguieron todo este periodo desde la subcomisión de género del Parlasur el tema, y bueno, fue uno de los varios temas de género que se abordan periódicamente en una comisión que tiene muchísimos temas. Te imaginas que toda la temática de derechos humanos, derechos de ciudadanía, género, indígena, en el marco del Mercosur, en nuestros países, que son países plenos de desigualdad, de injusticia, se van abordando a la medida que van apareciendo los temas. Así que en este caso sí hubo un rechazo a lo que aparecía como una condena segura. Bueno, tenías varias compañeras en esa comisión y se adelantaron entonces con una moción de rechazo a lo que ya preveían iba a ser una condena. Gastón, esto a nivel personal, no sé si te cuestionan, te preguntan de vez en cuando cuál es tu opinión personal, porque ya con el cargo del que te hiciste cargo justo este año, hay por dónde preguntarte, pero todo el día. Digo porque y además es difícil de absorber, que estamos en una charla íntima, que propones es un tema, es muy difícil de absorber porque primero los diputados del Parlasur no cobramos la dieta estimada, estipulada por la legislación argentina, así que somos los únicos parlamentarios del Mercosur que no percibimos ninguna dieta, ningún salario, así que cada uno de nosotros trabaja en otros temas Y así que, bueno, un tema complejo, grande, como es el tema de ciudadanía, que en este año además teníamos, estábamos en vilo por la situación de derechos humanos en Bolivia, fundamentalmente, y bueno, imaginábamos que el ciclo latinoamericano podía tener también otros escenarios que no se han dado, pero en principio, sí, los derechos y garantías constitucionales en toda la región tienen permanente, nos dan permanentes insumos para trabajar y tratar los temas. Bueno, vos mismo marcaste que la región es un sitio de altísima desigualdad, quizás uno de los más desiguales del planeta. Gastón, si no me equivoco de gestión de información, lo cierto que Bolivia estaba en la agenda y era la otra carta pesada que tenía para consultarte, porque en la comisión hablaron a la pasada de el caso del periodista muerto en extraña situación. Nosotros hemos dicho que al compañero que a nuestro compañero muerto en Bolivia lo mataron, cuando estoy hablando de justo de el periodista mendocino, el joven Facundo Molares. Molares no está muerto, no, Molares es, está detenido en una cárcel En Chile. A ver, no recuerdo si es Potosí, creo, Chuquisaca. Se me cruzó con Facundo Moro, perdón Gastón, se me cruzó con el caso de Facundo Moro. El caso de Facundo es muy grave porque también está su salud en riesgo. ¿Qué fue lo que opinaron o qué fue lo que comunicaron desde la comisión cuando analizaron el caso de Facundo en el marco de la locura que supone lo que está pasando en Bolivia, lo que estuvo pasando? Claro, en Bolivia todo el año fue una sistemática violación a los derechos humanos, así que además de acompañar a los organismos internacionales que estuvieron encima del tema, bajo básicamente la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en manos de el secretario ejecutivo de la entidad, el Paulo Abrao, nosotros lo acompañamos, seguimos toda su prédica, su trabajo sobre la masacre de Sacaba y Sencata, y por supuesto la revisión de los votos que allá por noviembre, diciembre del 2019 se volvieron a revisar, a mirar, porque esa comisión, la CIDH y bueno, la comisión revisora de la OEA y otras, luego de que Almagro pidiera la destitución de Evo Morales, esta misma comisión de ese mismo organismo terminó resolviendo que ahí no había habido golpe de Estado, lo mismo que el MIT, la Universidad de Massachusetts y otros organismos internacionales. Pero bueno, ya se había consumado el golpe de Estado y habían destituido Evo Morales sin una política demasiado clara, pero durante todo el año entonces, tanto la CIDH como la Defensoría de los Derechos Humanos en Bolivia, la Defensora de Derechos Humanos del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que hizo fue también estar encima de cada uno de los casos de detenciones, asilos, exilios, torturas, muertes que se llevaron adelante en un gobierno del que hubo poca noticia porque los medios internacionales en general, las agencias de noticias y las cadenas no destacaron o ocultaron, digamos, en el peor de los casos. Pero lo cierto es que el caso de Molares, un joven militante argentino que estaba allí por otras cuestiones laborales, periodista, está detenido y también el reclamo de sus familiares. Sus padres son de Trevelin, Chubut, y bueno, esa familia patrocinada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga, la asamblea, estuvieron trabajando. Nosotros alcanzamos también en esa reunión de Comisión de Derechos Humanos, como mencionabas, debe tener el comunicado, trabajar el proyecto de mi autoría, que fue, mi autoría, lo hicieron mis compañeros colaboradores, asesores, militantes, digamos, que acompañan las acciones que vamos realizando, porque hacemos que todo el mundo labure un poco para poder abordar estos temas, y la verdad que hay mucha gente colaborando. Pudimos hacer una recomendación al Estado argentino y al Estado plurinacional de Bolivia, planteándole, en el caso del Poder Judicial boliviano, la Corte Suprema, en realidad no es la Corte Suprema, sino el Tribunal Superior de Justicia de Bolivia, que atienda el tema, ya que está en una con prisión preventiva, pero al borde de una condena, en una causa amañada por, no me acuerdo si era terrorismo o alguna en la cárcel en la cárcel de Chonchocoro es Gastón, que está detenido Molares, que es una cárcel sumamente pesada, y sobre todo para la situación de su salud que está atravesando, que es muy grave, ¿no? Recomendaron entonces a ambos estados y al Estado Nacional, a la Cancillería que intervenga. La Cancillería está interviniendo, lo que pasa es que el problema de la Cancillería es que no podía intervenir con el gobierno boliviano porque estaba en una situación de ruptura de relaciones. Nosotros, el gobierno argentino rompió relaciones con el gobierno de Áñez, claro, y no tenía una relación diplomática. Lo mismo, bueno, ahora empieza a resolverse, de hecho empezamos a trabajar con el nuevo gobierno, el gobierno entrante que asume esta semana, para poder ya ir teniendo desde justicia, desde el Poder Ejecutivo de Bolivia, intervención, porque es un problema de Estado. Lo de Facundo Molares nos parece gravísimo también, Gastón, porque ahí se cruza una cuestión que es la de los derechos humanos y la de la libertad de trabajo para los periodistas, para las periodistas. Claro. Este muchacho Facundo es fotógrafo, y el caso con el que yo me confundí al principio es el de Moro, que Sebastián Moro fue muerto en medio de la represión. A través de una golpiza que lo dejó de cama, como quien dice, pero que finalmente le costó la vida en una represión en lo que él mismo estaba detectando era un golpe de Estado. Acerca del caso de Moro, se han expedido también con algún comunicado, o había algo más en esta reseña que hicieron, Gastón. No, el caso de Moro no lo abordamos. Nosotros llevamos 2 meses aproximadamente de funcionamiento y eso fue bastante antes, así que sí, hay un montón de temas pendientes que abordar. Inclusive nos están pidiendo también familiares de presos argentinos en Chile, que en el marco de las manifestaciones están detenidos, así que hay muchos temas que ir abordando, pero son, como todo tema, es un tema que implica un expediente, un tratamiento, colocaron en el día y comunicación a cada uno de los parlamentarios de distintos países, que son además de distintas expresiones políticas e ideológicas, con lo cual los trámites, los debates son profundos y naturalmente con miradas distintas. Tenemos el caso del joven argentino Maril en Chile, ¿no? Detenido en Chile, se me escapa el nombre ahora, pero bueno, lo de Bolivia parece que bate todos los récords. Seguramente van a tener mucho laburo por delante, Gastón. No sé cómo es que juntaste el ánimo para hacerte cargo este año tan particular. Esta reunión, la verdad que era un buen desafío, era lindo. Sí, lo mismo que estás haciendo vos con este programa de radio hablando del tema, lo mismo hacemos nosotros con la participación y el protagonismo social. Pero te decía que este año también habíamos estado trabajando en una petición que fue fuerte y que relajó la presión que había sobre la embajada mexicana con los 7 refugiados, miembros del gobierno, refugiados que piden o pedían, ahora lo van a resolver, un salvoconducto para ir a México en el marco de una violación abierta de los derechos de un país soberano como México y su embajada. Pero bueno, también no le daban el salvoconducto, así que estaban en tres habitaciones, una embajada chica de un país el latinoamericano en México, en Bolivia, estaban hacinados no solamente el cuerpo diplomático, sino que tenía que ir a trabajar, sino fundamentalmente las familias de estos siete primer nivel, ex ministros la mayoría, y como el caso de Hugo Moldis, que fue el que más trabajó en la denuncia, ex jefe de asesores de Evo Morales, así que estaban todos allí condicionados en su deambular y con presos en la embajada de México, así que también trabajamos el tema, sacamos una solicitada promovida desde el Parlasur y de la Comisión de Derechos Humanos con todos los con parlamentarios de distintos lugares del mundo. Bueno, hicimos varias cosas para el poco tiempo en que estamos trabajando lo que suponíamos era un momento decisivo para la situación latinoamericana, el proceso electoral de Bolivia y todo lo irregular que se estaba viviendo, ¿no? Definitivamente se pasaba de irregular. Gastón, estamos muy agradecidos por estos minutos y yo verdaderamente con el agradecimiento te solicito, Gastón, que tengas el bien de dejarnos una reflexión acerca del caso de María Obando, volviendo a nuestros principios, donde, bueno, como también mencionaste, una mujer juzgada una vez más por su calidad de mujer y también de mujer pobre, ¿no? María tiene 12 hijos y ahora una condena de 20 años. ¿Qué pensás que puede llegar a salir de la comisión que presidís y si va a tener algún impacto? ¿Qué crees que va a pasar, Gastón? Esto también, si querés, a nivel personal. No sé, seguramente va a ser en la próxima sesión que tengamos tema de tratamiento en pleno por parte de las parlamentarias que han empujado muy fuertemente la condena a este fallo, a la justicia, al fallo, y eso va a tener cierta repercusión. Y bueno, en realidad no queda otra cosa que decir que toda la estigmatización y la violencia sobre la mujer, en el caso de este fallo judicial, es a todas luces machista, producto de un sistema judicial viejo que tiene que ser reformado y tiene que ser reformado doctrinariamente, tiene que aparecer otras concepciones, no alcanzan solamente a veces con las reformas judiciales que implican reformar procedimientos o abrir juzgados, sino también una mirada distinta en la justicia. Y eso, a la justicia como al Poder Ejecutivo, se entra con la participación social, así que seguramente aquí el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y el movimiento popular en general va a expresarse. Yo estoy seguro que el tema va, como a partir de la llamada de ustedes, va tomando volumen, en la provincia más todavía, va a ser un tema de agenda nacional y espero que se expresen los hombres y las mujeres. Muy bien, así sea, Gastón, te agradecemos muchísimo y ojalá se vuelva la tortilla en la justicia, que tenga mirada de género y que deje de ser tan clasista, sobre todo. Gracias por este rato y bueno, quedamos, te tenemos un poquito en nuestra agenda, quedás, no sé si habrá disponibilidad, pero espero que podremos volver a charlar un ratito en cualquier momento antes de fin de año. Muchísimas gracias, Gastón. Por supuesto, el tema latinoamericano siempre es un tema lleno de, o los temas de Latinoamérica siempre están llenos de urgencia, y por supuesto ahora la agenda internacional está plagada ocupada por la interna norteamericana, así que también hay mucho para pensar para adelante. Así que bueno, los espero el llamado a su disposición. Definitivamente, Gastón, yo me mordí por no hablar de el acompañamiento argentino de la Casa de la Cancillería, de la Casa Diplomática Argentina al informe de Michelle Bachelet. Lo dejamos, nos queda en agenda un montón, como dijiste. Es un gran tema ese, es un gran tema. Hay que ponerlo en contexto. El mismo presidente Maduro ahora le pidió a Michelle Bachelet que intervenga en el proceso electoral venezolano como veedora de las elecciones que se van a hacer y el mes que viene, y eso para nosotros es importante porque habla de un país que busca el apoyo de todos nosotros en el sentido de la salida en el marco del proceso democrático. Va a haber una derecha violenta que no va a querer elecciones, pero es probable que las Naciones Unidas, a través del organismo que preside Michelle Bachelet, vaya a ser veedora, ¿no? Muy bien, muy bien. Ojalá sirva para acercar las partes y para que vuelva en alguna cuota la tranquilidad a nuestro hermano país caribeño y bolivariano. Así es. Muchísimas gracias, Gastón. Que tengas buen resto de la jornada. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Abrazo. Estábamos conversando un ratito con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el parlamentario argentino del Mercosur.